cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Las Noches de RadioEsperantia.com. No solamente el único, uno de ellos, porque hay varios. Concretamente comenzamos justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón. Hoy es martes, vamos ya avanzando en la semana. Y como te anticipaba ayer, pues prácticamente tengo todo ya seleccionado de aquí al viernes, desde ayer al viernes. Con un montón de música que he descubierto, un montón de sonidos diferentes, distintos, pero que más o menos se ajustan a lo que habitualmente te proponemos, que es jazz, funk, R&B, fusión, acid jazz, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se llama Confusión. Estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música. Y ya sabes, desde la realización y presentación, quien va a estar contigo desde la realización y presentación, no sé si esto lo he repetido, que ya se me va la perola, a Fran J. Saavedra. No perdemos un instante porque tenemos un montón de música. Y sin más, ya comenzamos. Bienvenidos. We'll be right back. una banda sumamente curiosa y que suena muy bien, muy bien. Se llaman Shaolin Afronauts. Son australianos, del sur de Australia, y tienen dos discos. Este primero, editado el año 2011, Fight of the Ancients, el vuelo de los antiguos. Tiene una portada muy sugerente con figuritas de cerámica, aparecen como 10 o 12 en el álbum, y da la impresión de que has entrado en un museo antiguo. Es espectacular el sonido. Pues desde el año 2008 que se fundó la banda, estuvieron un poco cabalgando entre varios sonidos, jazz, avant-garde y también algo que se estila mucho, el afrobeat, que son pues improvisaciones con bases instrumentales. Y bueno, desde ahí, desde Adelaida, que es de su localidad de origen, pues han hecho música bastante experimental y que no está nada mal. Y bueno, tomar el nombre de Jasón y los Argonautas, que es una leyenda de la mitología griega. Es el señor que a bordo del barco, se llama Argo, de ahí Argonautas, pues fue en busca del vellocino de oro. Y te voy a destripar el final. Al final lo encuentra y termina todo bien. Jasón y los Argonautas, pues ellos se llaman The Shaolin Afronauts. Y bueno, pues de principio a fin este álbum es una delicia. Y se llama así, Fight of the Ancients. Y la portada, pues, sugerente de quizá de lo más extraño que hemos propuesto aquí en Confusión en cuanto a portadas. Una portada que da la impresión que es el anuncio de un museo de historia antigua. Impresionante esta portada de los australianos de Adelaida, de Shaolin Afronauts, con los que hemos comenzado hoy. Son 10 elementos. 10 miembros de esta banda, fundada en el 2008, y que tiene dos trabajos, el que está escuchando, Fight of the Ancients, y un segundo del año pasado, Quest Under Capricorn. Pues con este sugerente comienzo, hemos dado inicio ya a Confusión, y espero que te haya quedado muy buen sabor de boca para seguir con nosotros. Ya sabes, radioesperantia.com, aquí pues proponiéndote música distinta, música diferente que habitualmente pues no sueles escuchar por ahí, que se centran más en música más comercial. Esto es una delicia, Black and Brown, Afro Tea, suena así de bien, de su álbum Fire and the Fuck. es un dúo, tienen carreras por separado, pero decidieron unirse para algunos proyectos que se han ido consolidando como Black and Brown. Este es el File and the Funk, que me encanta. Escucharemos algún tema más de ellos, de una banda bastante curiosa, porque escuchas algunas cosillas de ellos y son muy raperos, dices, no tiene nada que ver con esto, con Black and Brown, pero son los mismos. Seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Años 90 descubrí este pedazo de trompetista, Chris Botti, y desde entonces pues no me he cansado de escucharlo. Es de Portland, Oregón, y este creo que fue el primer trabajo, Medianoche sin ti, Midnight Without You, de un trompetista que sigue haciendo las delicias de los amantes de la buena música. Smooth Jazz, Easy Listen, que está más cerquita, pero con base jazzística, como puedes apreciar. Esto se llama Regroovable, y precisamente con este tema lo conocí yo, pues eso, finales de los 90. Música muy bien hecha y que hemos seguido proponiendo a lo largo de los años. Chris Botti, que sigue con una carrera descomunal. Un trompetista de estos de nuevo cuño que nos encantan. Esto sigue siendo confusión y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com o a través de los podcasts que encontrarás pues también en ese mismo lugar, en radioesperantia.com. Te vas a programas, música, confusión, miras la lista, podcast, taca, pinches ahí, tienes 232, casi nada, programas de confusión que puedes disfrutar uno tras otro y además con la facilidad de hacerlo pues cuando quieras y en donde quieras, donde puedes compartirlos, descargarlos, hacer lo que quieras, regalarlos, lo que desees. En cualquier caso, bien en directo o bien a través de los podcasts, pues que te agradecemos enormemente que estés aquí con nosotros compartiendo toda esta música. Y por supuesto, que siempre se me olvida, saludos a todos los que nos escuchan a través de TuneIn, plataformas móviles y las emisoras fantásticas de FM que sintonizan hasta ahora nuestros programas. Otro dúo, se llaman Barrio Jazz Gang, Waves in the Sun. Genial, Barrio Jazz Gang, Waves in the Sun, de su álbum Spectrum. Creo que son italianos, Robbie Collegia y Steve Micarelli. Pero lo voy a dejar aquí esto en salmuera porque no lo confirmo, porque con algunos grupos te ocurre una cosa bastante curiosa. Vas a buscarlos y hay tres grupos con esta denominación y no sé. Te voy a poner el ejemplo, no es el caso de los Lucens. Lucens, ya sabes, pues funk, R&B, fusión, más o menos funk, soul. Pero hay otro grupo de rock duro que se llama igual, Lucens. Y claro, pues imagínate que hablar de uno, hablar de otro, no tienen nada que ver con su música. Barrio Jazz Gang, el dúo fantástico, y su álbum Spectrum. Tiene dos trabajos. Dos es el segundo del 2010 y el primero lo lanzaron el año 2002. Spectrum, como los ordenadores esos primitivos, los primeros que se comercializaron a bajo coste, pues para un poco popularizarlo entre la gente allá por principios de los años 80 o mediados de los 80. Estaba el Spectrum y luego estaba el Commodore. Yo tenía un Commodore, recuerdo que Juan Luis tenía un Spectrum, el ZX Spectrum, que bueno, estamos ahí hablando cuál era mejor y tal, pero los dos eran fantásticos. Pues Spectrum es el álbum del 2002 de esta banda. Y he dudado un poco en incluir a The Voodoo's Band en esta selección. Ha estado ahí que sí, que sí, no. Y al final he dicho, pues, ¿por qué no? Suenan diferentes, una portada espectacular con un escorpión. Voodoo's Band, Hidden Hand. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo de toda esta música. Una banda muy numerosa, Voodoo's Band, y el álbum homónimo que lanzó en el 2009. Como te he dicho, es una banda bastante curiosa que pues profundiza en lo que se denominaría pues Deep Afrobeat. Una banda de verdad curiosísima, tiene 10 miembros. Y bueno, en algunos momentos ha estado colaborando Jared, el saxofonista barítono, el saxo barítono, que bueno, que ha hecho algunas cosillas con ellos, pero bueno, ellos con 10 elementos se bastan y se sobran. Voodoo's Band, música distinta, diferente aquí en Confusión. Y seguimos, porque esto no termina. Estamos aquí descubriendo un montón de música. Y una vez dijo Juan Luis Frank, que es el verdadero ratón de la radio, que está investigando y tal, música que no conoce nadie, dice, incluso no conoce ni él mismo. Eso me hizo mucha gracia, que lo comentó Juan Luis en algún programa. Y es cierto, pues este fin de semana he descubierto un montón de música y quiero proponértela, porque creo que está muy bien y se adapta perfectamente al contenido de nuestros programas. Budos Band, Hidden Hand, la mano oculta con ese escorpión, de su álbum del 2009, presidiendo la portada. Una vocalista se llama Promise Marks. Under the Moonlight, de su álbum Sunshine. Este álbum el año 2012, pues escasamente, pues hace un añito. El álbum se llama Sunshine y nos ha gustado especialmente este Under the Moonlight, bajo la luna, bajo la luz de la luna. Te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos, si estás escuchando en directo o si también estás escuchando el podcast, ya sabes, radioesperantia.com. Ahí tienes los reproductores del canal 1, el canal 2. El canal 1 es donde emitimos, en el canal 2 están los amigos de Pasión por el Baloncesto, programas de cultura, algo de música, etcétera, etcétera. Y allí pues no tiene pérdida, puedes contactar con nosotros, Facebook, Twitter, Google Plus, correo, de todo. Chatear si quieres. Tenemos un chat ahí muy guapo. Que además es bastante curioso, porque cuando entras como invitado, pues te aparece guest, que sería invitado, pues y un nombre aleatorio. Y claro, pues te ponen nombres de mujer, nombres de masculinos, nombres femeninos. Y se monta el cachondeo, porque vamos a ser el guest Paula. Y entra, pues, Fernando. Una cosa. Hola, soy Tony Delgado. Y este es mi saludo para el programa Confusion. En el año 2009 lanzaba el amigo Tony Delgado este pedazo de álbum, A Better Place, que incluía este huracán, Hurricane. Y digo amigo porque se puso en contacto con nosotros por aquella época, nos grabó ese jingle que has escuchado. Y además nos puso en contacto con Styre Godinez, que es una percusionista también californiana como él. Y que de vez en cuando pues, nos mandan cositas que hacen Tony Delgado, que desde entonces pues, no ha editado nada. Pero es un bajista de estos que hay que tener en cuenta. Tony Delgado, Better Place. Hurricane, un pedazo de tema. Y esto es Confusión aquí disfrutando contigo, como siempre, con toda esta música. Vámonos con la música de Natalie. Si quiere entrar, claro. Stuart. Su banda, The Flow Seest, Flow Tree Rebirth. Mira que se buscan la vida, se complican la vida con los títulos para pronunciarlo. Esto se llama This Love, The Flow Seest, Natalie Stewart, Flow Tree Rebirth. En Confusión aquí en RadioEsperantia.com. I loved with a close fist, too tight, afraid it would fly away. Tried to be all I thought would work, too much shifting shape. Changed the way I deal with my heart and opened my hand to find freedom. from the shrine. Now I overstand. I can love you in a very deep and special way. I can love you like that. I can do what you just say if you know you really want this. Let this love flow free, so we can see. External dreams, steps of the free soul. Time to change how I play this game, accept what I can't control. I'll never give up loving from the heart. I'll open my mind, divine, I'm in my shrine, energy aligned. I can love you in a very deep and special way. Británica Natalie Stewart, que tiene dos proyectos similares aunque diferentes en su concepción de Flowetry y de Flow Assist. Estoy escuchando este segundo, de Flow Assist Presence Flowetry River, de vez en cuando los mezcla. Y la otra componente es Marsha, este dúo de lo que se podría denominar Neo Soul británico. Esto se llama This Love. Te lo presentamos ya hace una temporadita. Este álbum que pues salió hace poquito, pues pasado año. En este año, pues creo que lo hemos escuchado. Además, no solamente un tema. Esto es una pasada. Surreal, Incognito, Jean-Paul Blue Money, The Way You Love. Uno de los temas que más me gustan de este último álbum de estudio de Incognito. Thank you. Real, el último álbum de estudio, y recalco esto porque Incógnito hace tantas colaboraciones y el propio Jean-Paul Blumenik que prácticamente le pierdes la pista. Pero en su discografía, lo último que han hecho como Incógnito es este Surreal del pasado 2012. Seguro que igual pues nos sorprende con algún trabajo. Viene a finales de este año, principios del siguiente, no te extrañe. Porque se prodigan bastante grabando. Jean-Paul Blumenik, que cuenta en su biografía que bueno, que había una base aérea, una base estadounidense, y escuchaba un mogollón de música y por las radios de la base y tal. Él es de las Islas Mauricio, hijo del poeta de las Islas Mauricio, Edward Mowley. Y que empezó pues a descubrir toda esta música. Se trasladó a Inglaterra, ahí creó Incógnito. En el 80 lanzó ese jazz funk y estuvo 10 años como en barbecho, supongo que preparando algo que eclosionó en el 2000, en el 91, con ese pedazo de álbum Inside Life, con el que empezó pues la trayectoria de Incógnito que conocemos. Me parece que son 15 o 16 trabajos. Con este, ¿a cuál mejor? Es todo un acontecimiento cuando lanza nueva música Incógnito, porque nos sorprenden gratamente. Surreal, Incógnito. Al principio me quedé con ese Capricorn Sun de este mismo álbum, pero me he ido decantando por este tema de Way You Love, que se sale con una sección de vientos espectacular. Incógnito aquí en Confusión, aquí en RadioEsperantia.com, como siempre disfrutando con toda esta música y contigo. Bien sea en directo a través de los reproductores de RadioEsperantia.com, de los diferentes blogs, Google Plus, Twitter, Facebook, TuneIn, las emisoras amigas de FM, o bien en formato podcast, ahí en RadioEsperantia.com, programas Confusión, podcast. Seguimos. Un álbum genial, 2001, 2000, All Year Round, Tomorrow, Today, Just to Be Loved. Something I've never been before. gone, they say, when you have it, it's only love, only love. So, only love, only love. En realidad Alvin López y es psicólogo, pero es más conocido como Al Jarreau, vocalista de jazz, funk, R&B, fusión, de todo. Un pedazo de álbum que me encanta, Tomorrow Today, del año 2000. Precisamente pues presentando este álbum pues vino aquí a actuar en Las Palmas de Gran Canaria. Y tuve pues la suerte, la dicha de charlar como 5 minutillos con él. Y me grabó ese jingle tan fantástico. Al Jarreau, Tomorrow Today, Just to Be Loved. El tema que abre este álbum. Y nos vamos de Estados Unidos a Italia. Allí hay un dúo que antes escuchábamos, Barrio Jazz Gang. Con ese pedazo de álbum Spectrum. Liderado por el músico italiano Stefano Micarelli, que no solamente es músico, también es escritor, crítico literario y profesor de guitarra. Stefano Micarelli, Barrio Jazz Gang Spectrum, un álbum del 2002 espectacular, y este tema que me encanta, Yes We Come Jam. ¿Estás en confusión? Ya sabes, radioesperantia.com. Stefano Micarelli, el líder de esta banda Barrio Jazz Gang italiano, lanzaba este pedazo de álbum Spectrum, del que antes escuchamos un tema, y de principio a fin. El álbum es genial. La banda la completa Robbie Colella, que hace pues virguerías con los sintetizadores, y el saxofonista Paolo Imarella y el trompetista Aldo Bassi, que es lo que escuchas. Hay que ver la buena música que se escucha desde Italia. Estamos descubriendo verdaderas gozadas, y recuerda que los viernes a eso de las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, tienes el programa Churro, que precisamente lo hace el amigo Renato Violcati aquí en radioesperantia.com. Y lo bueno que, como es saxofonista, pues le da un toque diferente, porque nosotros no somos músicos, somos amantes de la música, pero yo no soy músico profesional, pero él sí que lo es, y hace los programas pues desde el punto de vista de un músico. Y esto que parece pues que no tiene nada que ver, pues escucha su programa y te darás cuenta de que los registros son absolutamente diferentes. Pues estamos entrando ya en los momentos Hola, finales. Soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperantia. Pues eso, lo que nos decía la amiga Laura Jackson, para dar paso a Black and Brown. Cool Affair, otro de sus grandes trabajos. Este tema es más suavecito, pero me he quedado con el Cibofonia Mix Sound for V, el dúo Black and Brown, que hay pues un dúo rapero que son americanos y un dúo italiano que son los que escuchas. Black and Brown, geniales. Cool Affair y este Sun for V, ya prácticamente para ir preparando la despedida. Del año 2001, Cool Affair, del dúo italiano Black and Brown, Sun for V. Nos hemos quedado con esta versión Cibofonia Mix. El tema del álbum es como mucho más tranquilito, más suave, pero suena magistral. Pues hemos llegado hasta el final y toca la despedida. Como siempre te decimos, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y aquí pues encantadísimos de disfrutar contigo compartiendo toda esta música, este tiempo de radio. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que en radioesperantia.com puedes escuchar todos los directos y también todos los podcasts de todos los programas, en concreto el de Confusión. Pues te vas a programas, música, Confusión, y ahí verás podcast, taca, pinchas, y tienes 232 con el de hoy, que hace el 221, hace el 222, pero como grabamos 10 antes de prueba y todavía sabemos sumar, pues nos da 232. Te dejamos con LA Jazz Syndicate, la banda del teclista Michael Whittaker, con Paul Jackson Jr., junto a un montón de músicos californianos, Dean Bars, el batería, y hace verdaderas maravillas. A lo mejor te suena, dirá, va a poner otro jingle, se ha confundido. No, es que como lo tenemos también como fondo para un jingle, pues a lo mejor te suena, pero este es el tema original, Michael Whittaker, Feels Good to Be Loved Again. Bye bye, hasta mañana.